a los curas jeita, regimiento 13 en Anagua de Gloria, quiero viajarte. Ay, tu vida y regimiento 7 la muralla, viva Mocuare. Pro atama, habite sarayete, pepete y con gemero, niña Luca. Tu llama, orera, greme, pedestal de Gloria, oma e agua. Música del hermano pueblo paraguayo, donde no pueden faltar las arpas, por supuesto. Para comenzar a recordar a el doctor Martín Almada, abogado, y que, como decíamos, falleció este fin de semana a la edad de 87 años en Paraguay. Vamos a hablar después de 11:30 a hacer un contacto con el periodista uruguayo radicado hace años en ese país hermano, José Antonio Vera, para conocer las repercusiones, para recordar un poco su trayectoria. Este hombre que en enero del 2011 hablaba con Radio Centenario, con Ángeles en la mañana. Yo estaba repasando ahora la transcripción que está en la web de la entrevista, donde se le hace escuchar al principio una canción de Aníbal Sampaio, Ángeles, creo que es sobre el Mariscal López, sí, sobre la, sí. Y él pide esa canción para difundirla en Paraguay. Y bueno, allí recordando lo que han sido la historia de coordinación represiva en nuestros países, porque era la época también de algunos países con el bicentenario, y él decía: no hay nada que festejar ni en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Argentina. No hay nada que festejar porque no se trata el meollo de la cuestión, la cuestión ideológica. Aquí es todo musiquita, tocar el arpa, hacer discursos. Ahora he visto recién la prensa nuestra, dice, van a destinar 6 millones de dólares para mejorar los edificios. Aquí no se trata de edificios, se trata de historia, de memoria. Tenemos que conocer la verdad, qué fue lo que pasó, por qué estamos ante esta situación. Bueno, hablando de realidades que se estaban dando en Paraguay en ese momento. Y después contando todo el proceso que lo llevó al Plan Cóndor, ¿no? A descubrir los archivos del Plan Cóndor. En ese sentido, vamos a repasar en audio una entrevista que él tuvo, está fechada en el 2015, a 40 años de la coordinación de las dictaduras del Cono Sur, en una entrevista de la Universidad de La Plata, por lo que vemos. Entrevistado recorriendo su trayectoria y el camino que lo llevó a los archivos del Plan Cóndor. Vamos a escucharlo. Fruto de 15 años de paciente investigación, encontramos, según la prensa, 3 toneladas de documentos, que puede haber sido 4 o 5 toneladas, ¿verdad? Y son, ahora están en nuestro archivo 700.000 páginas, que en primer lugar la represión en Paraguay, primero persecución a los anarquistas, del año 1929 al 89, persecución a los anarquistas en primer lugar, anarquistas españoles, italianos, franceses que fueron allá. Segundo, los comunistas. Tercero, los socialistas. Y después nosotros, los subversivos. Ah, era una categoría distinta. Sí. Bueno, encontramos 700.000 páginas, ¿verdad? Y pasa el tiempo, pasó 20 años, 22 años, y estamos siguiendo analizando el origen, por qué esto, hacia dónde apunta, quién envía esto. Y descubrimos de que el Cóndor tenía una cabeza en Washington, Henry Kissinger, premio Nobel, y por otro lado Pinochet, que tenía que limpiar el aparato Estado, la sociedad civil, la sociedad política de comunistas, en Chile y en América Latina. Y la tercera pata, según un sacerdote con quien trabajé en París, el padre Charles Antoine, jesuita, director de una revista sobre América Latina, él me dice que el cóndor tenía tres patas. La tercera pata se llamaba Hugo Banzer, que tenía la responsabilidad de limpiar la iglesia católica por dentro de sacerdotes que estaban zurdos, que estaban comprometidos con la teología de la liberación. Tomando distancia, nosotros entendimos de que aquí ocurrió exactamente lo que pasó en el Japón. En el Japón, Truman hizo tirar una bomba sobre dos pueblos, Nagasaki y Hiroshima, población civil, y murieron más de 100.000 japoneses inocentes. Y en América Latina no se tiene conciencia que también los Estados Unidos, o de Washington, se tiró una bomba atómica. Porque aquí, analizando fríamente y a la luz de nuestros archivos, aquí se han eliminado más de 100.000 personas. Más de 100.000. En el marco de este operativo latinoamericano. En el marco de la operación Cóndor, ¿verdad? Martínez, ¿con qué se encuentran en estos archivos? ¿Cuáles son los elementos que les permiten a ustedes asegurar la presencia de Estados Unidos y Pinochet a través de la figura de Manuel Contreras como líder de este operativo latinoamericano? Bueno, esto tiene una historia, ¿verdad? Es una historia de 15 años, ¿verdad? 15 años. Yo primeramente fui dirigente sindical magisterio en mi país, Paraguay, y aplicamos en la escuela donde yo era director la metodología de Paulo Freire, que fue uno de mis pecados, ¿verdad? En segundo lugar, como dirigente sindical, he inspirado un poco en Chile. Yo estuve estudiando sociología de la educación en Arica, y en Arica yo he visto una población del magisterio, ¿verdad? Y inspirado en eso, nosotros hicimos en Paraguay una población del magisterio en cooperativa también, ¿verdad? Pero yo nunca conté que era una inspiración chilena, ¿verdad? Porque Chile era un nombre malo, no sonaba bien para la dictadura, ¿verdad? Entonces hicimos lo que se llama la Villa del Maestro, en cooperativa. Y eso fue mi segundo pecado, cooperativa y organizar los maestros, ¿verdad? Y mi tercer pecado era Cantinflas. ¿Por qué Cantinflas? Porque Cantinflas, en Paraguay, en aquella época, no había televisor, no había televisión, era matiné, le llamaban. Y llamaban matiné para ver la película. Y no sé cómo la policía descuidó, se pasó la película de Cantinflas, El Profe. Y la historia de un maestro que luchaba y luchaba y la persecución que sufría ese maestro, al último triunfó el maestro. Y le mandamos una carta a Cantinflas de felicitación. 3 meses después contesta él que él vendría también a Paraguay a hacer el ejemplo argentino, porque nosotros recibíamos apoyo de los artistas argentinos, que hacer una función para que avance nuestra cooperativa de vivienda a los maestros. Entonces un día me hace llamar el ministro de Educación y a las 7 de la mañana. Y yo estaba convencido que yo iba a ser promovido a inspector de escuela, supervisor, ¿verdad? Y entonces allá, para tener acceso a los cargos públicos, había que usar una corbata colorada, cortarse el pelo y un zapato bien brillante, eso le gustaba a Stronger, ¿verdad? Entonces yo fui a un almacén, como no tenía plata, compré fiado, ¿se dice fiado acá? Sí, sí. Fiado. Compré una camisa nueva, zapato nuevo, y me presento convencido que yo iba a ser inspector. Llego, le digo, buenos días, señor ministro, el ministro no me saluda. Le paso la mano y no me pasa la mano. Y me dice, ¿Cantinflas va a venir? Sí, señor ministro. ¿Y qué es para usted Cantinflas? Me dice. Y nuestro ídolo, le dije. Me dice, por orden de su excelencia, el señor presidente de la República, comandante jefe, general de jefe, Cantinflas jamás pisará tierra paraguaya. ¿Y por qué ministro? Le dije, porque él es comunista. Y usted está leyendo y aplicando Pablo Freire, comunista. Mucha paciencia, mucha tolerancia. Es la última vez. ¿Usted se amolda al modelo educativo paraguayo o le castigamos a usted? Esta es la última advertencia. Y salí ahí, asustado, golpeé las puertas de muchas embajadas, pedí beca, y la única embajada que me dio la beca fue Argentina. Tuve que salir. Fui a la Argentina. Ahí llegó a la Plata. Llegué a La Plata, pero antes de viajar a La Plata, yo fui al Ministerio de Educación a pedir al gobierno documentos sobre la situación estadísticamente de la educación paraguaya, ¿verdad? Cantidad de ingresos, egresos, fracasos. Y me dice el responsable del programa, del edificio, me dice, hoy es viernes, me dice, los perros ya se fueron, los perros son los muchachos, hoy es viernes. Y ya se fueron todos, me dice, ¿por qué no entra y tú misma escoges lo que necesitas? Entonces yo voy y tomo un documento así, al azar, uno. Pero he visto que había un paquetón de más o menos de 4 o 5 mil ejemplares, recién abierto. Entonces yo voy y tomo también un ejemplar de eso, ¿verdad? Y llevo. En Paraguay no teníamos la costumbre de leer lo que llevamos. Y yo no leí lo que llevé. Llego a La Plata, me reúno con mi equipo de tesis y dejo el documento y me llama el director, me dice, ¿quién le dio este documento? Y le dije yo, el gobierno paraguayo y mi tía de educación. Qué raro, me dice, qué raro. ¿Usted leyó? No, le dije, lea usted esto. Bueno, leí y no entendí bien, pero sentí que había una especie de espionaje. Bueno, finalmente la universidad decide enviarme a Montevideo, a la Universidad de la República, para con un profesor hacer el diseño de mi tesis, Julio Castro. Bueno, me recibe el hombre y me atiende 3 meses, me ayuda e hicimos el diseño de la tesis. Y al terminar me dice, cuídese de este documento, esto es peligrosísimo, me dice. Este documento es una bomba de tiempo que usted tiene, cuídese, me dice. Julio Castro, cuídese. Salgo de ahí y lo toman ahí y lo meten preso y lo liquidan a mi profesor, uruguayo, Julio Castro. Había sido ya una personalidad internacional, pero del Partido Comunista. Entonces, pero yo no sabía que era comunista. Yo estaba haciendo su tesis, ¿no? Yo estaba haciendo mi tesis. Y yo llego a la universidad y nunca, los paraguayos no tenemos la costumbre de averiguar. Y llego a La Plata, pasa el tiempo, y un día me encuentro ahí en los corredores de la universidad, me encuentro con un coronel argentino, que era agregado militar en Paraguay. Y le dije yo, buenos días, mi coronel. Y me dice, ya no soy coronel, me dice, yo soy civil como usted. Tú te llamas Martín y yo me llamo Juan Carlos, y somos grandes amigos, me dice. ¿Así? Le dijo, sí, me dice. ¿Y qué le trae mi coronel? Le digo, no me diga más coronel, porque está pasando los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué hace usted mi coronel acá? Le digo. Y me dice, yo soy el secretario técnico del rector Guillermo Gallo. Pasa el tiempo, descubrimos los archivos y me di cuenta ahora que ese coronel fue a preparar la lista de los subversivos, cabeza a cortar, entre ellos yo. ¿Y ahí usted llega, vuelve a, sí, a Asunción y es detenido en Asunción? Termino la tesis, ¿verdad? Termino la tesis, defiendo la tesis y en mi tesis... yo cuestiono seriamente la penetración norteamericana en Paraguay, el espionaje político, y descubro después de que este espionaje comenzó en Chile, en el año 60-65. Mi tragedia comenzó en Chile. En el año 60-65, en ese periodo, el Pentágono, la CIA, contrata a la Universidad de Washington, contrata a los sociólogos, psicólogos, etcétera, a los cientistas sociales, a preparar un cuestionario para saber la tendencia de los pueblos, qué piensan la gente. Primeramente quisieron hacer con los indígenas, pero se metieron acá en las universidades. En el 65, las universidades reaccionan en Chile. Le obligan al presidente, presidente chileno, Frei Montalva, para que se rompa ese contrato con USAID. Que venía en la marco de la Alianza por el Progreso. Alianza para el Progreso, y van y se instalan en Paraguay. Y en Paraguay fue un éxito. Y había sido que yo estaba denunciando el programa de la CIA en Paraguay. Bueno, con mucha historia previa a las dictaduras, ¿no? Como venía contando Martín Almada, que murió este fin de semana a la edad de 87 años. La verdad que vale la pena repasar esto con más tiempo, en otro horario lo difundiremos. Ahora tenemos que hacer la pausa para ir al contacto con Paraguay. Con Paraguay. ¿Qué onda con este guaso? Ya hay más petén. Escúchame, amigo, soy del país del quebrazo. Ahí la llevo mazo, pero se corriero y te traigo la enseñanza de mi madre y de mi abuela y de alguna humilde escuela de mi antigua tacuaral. No olvido a mi padre, que un amigo es un compadre que me reta y me aconseja a mí de matanear. Ay, ay, ay. Concheto ha cambiado pelas y aspecto en lo posible, por lo menos, de un boludo tabirón. Negrito de indio, botas el paraguayote, y dimita aquí al coyote, así vestidos de camba. Bueno, estamos procurando ese contacto con Paraguay. Mientras tanto, vamos a aprovechar el tiempo para que allá es un escuchando. Rato antes que acá, ¿no? Tenemos una hora de diferencia con Paraguay, me decía él. Ajá. El sábado. Así que allá son las 10 y 36, exactamente. Estaba muy entusiasmado con poder hablar sobre esta persona que se ha vuelto muy emblemática, ¿no? Sí. Se volvió muy emblemática, Almada, para todo el Cono Sur, en primer lugar, y para toda América Latina, por el tema de los archivos del terror, cuando se encontraron esos archivos. Y mientras esperamos poder hablar con él, vamos escuchando un poco más de la voz y de la idea, ¿no?, de Almada sobre esta parte tan importante de nuestra historia. Seguimos tomando de esta entrevista en la Universidad de La Plata, de Argentina, donde también a lo largo del reportaje intervienen otros periodistas, comunicadores que tuvieron que ver con la investigación en torno al Plan Cóndor, pero seguimos escuchando a Martín Almada. Mi 26 de noviembre de 94, 26 de noviembre, bueno, 26 de noviembre, vuelvo, y viene un vehículo de la General Motors. La General Motors producía para Paraguay, solamente para Paraguay, un vehículo. Nosotros teníamos un vehículo móvil de tortura, marca Chevrolet. Y me alzan allí con un sobrino argentino. Yo estaba en la escuela. Me alzan. Y ahí comienzo yo a sufrir la primera tortura. O sea, Paraguay era el único país que tenía un vehículo móvil de tortura. Llegamos a la central de la policía secreta, a mi sobrino le ponen una pieza, a mí me ponen, me llevan en un salón, así como este salón. Están militares, después me di cuenta, de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. Yo reconocía a todos ellos por su acento. Como yo estudié en Chile, sabía el acento chileno. El brasileño hablaba de forma diferente, el argentino ni qué decir, ¿verdad? Entonces, primero me interroga un coronel chileno. Después supe su nombre, coronel Jorge Oteiza López. Él quería, de la Fuerza Aérea, Servicio de Inteligencia. Él quería saber mis vínculos con los subversivos universitarios chilenos, pues yo no tenía ningún contacto con ningún subversivo acá. Y después del interrogatorio chileno, pasó un argentino, quería saber mis vínculos con un universitario argentino. Y así, sucediéndose, estuve 30 días. He visto 1.200 torturas, 30 días. Y después de 30 días, ¿qué pasó? Mientras a mí me torturaban, le hacían escuchar a mi esposa, mis llantos, mis alaridos, por teléfono. Ella quedó detenida en la escuela. Y un día me dice un oficial joven, me dice, profesor, nosotros sabemos que usted es inocente, pero ayúdeme, ya no le quiero torturar, ayúdeme. Y tenía la picana eléctrica para el testículo, ¿verdad? Y ¿cómo quiere que le ayúdeme? Le dije yo, y me dice, yo hago el gesto y usted tiene que gritar. Porque eso se graba, el jefe está escuchando. Y yo no tenía fuerza. Y mi esposa estaba escuchando mis alaridos. En el décimo día le manda toda mi ropa ensangrentada. Y la costumbre en Paraguay era lo primero, al llegar a la policía política, arrancar las uñas, cortar la lengua, cortar la oreja. Entonces mi esposa creía que yo estaba totalmente destrozado, ¿verdad? Y una noche, en el décimo día, el 5 de diciembre del 74, le dicen a ella por teléfono, el educador subversivo falleció, venga a llevar su cadáver. Y le dio un infarto. Ella murió de dolor. Sí. Entonces me dicen después, la policía secreta me dice que ella se había suicidado. Suicidado. Estoy delante de un tribunal militar. Yo era considerado como un Bin Laden. Yo era Bin Laden. 30 días me interrogan, mi antecedente sindical. En ese momento había un enfrentamiento iglesia-estado. Querían saber quién era el obispo, el sacerdote, el cardenal que estaba atrás de mí, que me mostraba el camino diferente, que me llevó por el mal camino, ¿verdad? Y 30 días, y finalmente dijeron que yo era terrorista intelectual. Eso fue mi... La condena. La condena. De ahí me pasan a una comisaría primera, estaban haciendo Interpol. Interpol. ¿Interpol qué es? Es la policía que presidía de los delincuentes comunes. Y en ese lugar venían los torturadores a jugar ping-pong y fútbol de salón para destresarse. Y nosotros le mirábamos, a diferencia de Chile, de Argentina, en Paraguay la tortura era cara descubierta. Nos conocíamos todos, pues no sabíamos los nombres. Hasta que llegó un día un comisario de la policía secreta, también preso. Primero pensamos que él entraba ahí para espiar a nosotros. Desconfiamos de él. Después supimos que su hijo era estudiante en la Universidad de Argentina, integró el centro de estudiantes y por ese delito, por no haber denunciado a su hijo, que se volvió subversivo, le mete con nosotros. Entonces los sábados venían, nosotros con la ventana le mirábamos a los que venían y yo le decía, yo quería saber dos cosas. Primero, ¿cómo murió mi esposa? Pues yo estaba seguro que ella no se iba a suicidar. Y en segundo lugar, ¿por qué militares extranjeros me torturan en mi país? Y me dice él, yo escucho primera vez, en el vientre del cóndor, me dice, estamos en las garras del cóndor. El comisario le digo, el bicho que vuela, no, me dice, Pinochet y Contreras. Eso fue 6 meses antes de la constitución formal del cóndor. El cóndor nació el 25 de noviembre del 75. Y yo en mayo del 75 estaba hablando con esta comisaria. Martín, queremos invitarlo a conocer un poco la experiencia. Nosotros como canal de televisión, en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales, realizamos un documental que se llama Las Garras del Cóndor. Bueno, ahí se va a pasar un tramo de ese documental en este reportaje con Martín Almada, este abogado y luchador por los derechos humanos. Es una especie de Jair Krisque de Paraguay, digamos, ¿no? Él también, sobre todo, se dedicó a esa lucha después por lograr la documentación que revelaba esa coordinación represiva. Sí. ¿Podemos hacer una pausa? Sí, ¿sabes qué está escribiendo Inés de Nuevo París? Que dice, ¿será posible publicar el enlace para escuchar completa la entrevista al doctor Almada? Si pudiera ser en Facebook, gracias, dice. Sí. Se puede. Sí, cómo no. Se puede, entonces. Más tarde estará en la red. Ahí va. Hacemos la pausa. Teníamos entendido que era de Argentina, pero es una universidad chilena que le hace este reportaje, donde también introducen algunos reportajes de un documental que hicieron en el área de comunicación de esta universidad chilena a propósito del plan Cóndor, ¿no? Pero vamos a escuchar entonces otra parte de estas declaraciones de Martín Almada. Un día aquel comisario usó una palabra que me molestó en ese momento. Me dice, usted es inteligente. Porque en Paraguay ser inteligente era un pecado peligroso. Decir inteligente es comunista, ¿verdad? Entonces, usted es inteligente, me dice, usted lo que tiene que hacer es leer la revista policial de Paraguay. Esta usted va a entender cómo opera el cóndor. O sea, en el vientre del cóndor, yo escucho la palabra cóndor y me da la pauta, el camino, cómo llegar al cóndor, ¿verdad? Entonces, yo conseguí esto. Y aparecen todos los capos, los nombres de los tipos, quiénes se reunían, dónde estaban, qué hacían. Y durante 15 años investigamos con un sacerdote jesuita, Charles Antoine, en París, esto. Después de 15 años identificamos 3 lugares posibles. Cae la dictadura y vuelo ya a Paraguay. Y vuelo a Paraguay a buscar los lugares, ¿verdad? Y en Paraguay en aquella época los militares vivían en palacete, le llaman, ¿verdad? Pequeño palacio, ¿verdad? Y los traficantes de drogas también, palacete. Y como yo venía de París y fui el primer paraguayo de una educación, primer paraguayo que llega a Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces yo decía, quiero comprar un palacete o construir un palacete. Yo tenía mi planito y estaba buscando el lugar posible. Si era edificio, yo decía, quiero comprar este palacete. Si había terreno, yo quería construir, ¿verdad? Y un día, voy a un lugar marcado con este sacerdote y me encuentro con una señora y me dice, en guaraní, nosotros hablamos 95% de la población guaraní y la población rica habla castellano, pero entiende guaraní, no hablan ellos. Pero entienden. Me dice la abuela, ¿usted es el maestro combatiente Martín Almada? Sí, abuela, le dije, me abraza, muy cariñosa, muy tierna conmigo la abuela. Después me dice, después cambia de actitud. Segundo pasa una mirada de odio, rabia. Dice, ustedes los que se fueron, huyeron del país, ahora vuelven como héroes. Y nosotros seguimos sufriendo acá. Y ustedes son considerados héroes. Y mirada de rabia. Y le digo, ¿por qué, abuela? ¿Qué pasa? y me dice, mire, esta propiedad era mi propiedad. Y vino el jefe de la policía secreta y quería comprar, precio regalado. Y yo me negué. Yo aquí tengo mi cultivo, mi gallina, mi huevo, mi gato, etc. Y yo me negué. Entonces detienen a mi hijo. Y yo quería que me entreguen mi hijo vivo y negocié con ellos, acusando a su hijo comunista. Y nosotros éramos torturados cerca de la catedral y la gente que iba a escuchar misa escuchaba nuestros gritos. Y la policía secreta quería sacar ese lugar y sea un lugar lejano, aislado. Y vuelve a cambiar de actitud la abuela en guaraní y me dice, hijo mío, maestro, me dice. Y llora ella. No se acerque a este lugar cuando hay trueno y relámpago. No se acerque a este lugar. ¿Y por qué, abuela? Le digo. Los argentinos lloran. Chilenos lloran. Uruguayos lloran. Ah, le digo, ¿los chicos están ahí? No, me dice. Almas en penas. Y como yo tenía el lugar indicado de París, llegué a un cóndor. Me voy y hablo con el juez. Yo había pedido que ir a la central de policía secreta para saber mi antecedente, cómo murió mi esposa, por qué militar extranjero me torturó en mi país. El ejército, la policía contesta que yo nunca estuve preso. No obra antecedente de Martín Almada. Entonces yo insisto al juez y a allanar, a ocupar el archivo de la policía secreta. En ese interín, eso se publica, recibo una llamada telefónica, una mujer me dice, profesor, su papel no está en la central de policía, está fuera de Asunción, está en Lambaré. ¿Que venía usted a conversar conmigo? Y cómo no. Llega la señora y yo me fijo, porque allá las mujeres de esposas de los generales y de los traficantes de droga, normalmente tiene todo diente de oro. Oro acá, oro, oro, oro. Yo dije, esta es la mujer, esposa de alguien muy importante. Y me dice, profesor, yo quiero colaborar con la justicia. Yo le traigo el plano del cóndor. Aquí está. Hace 3 meses que yo entregué este mismo documento a un dirigente del Partido Radical. Bueno, ahí viene el relato de todo el proceso. Hay fotos que lo muestran en una habitación llena de papeles, de archivos del Plan Cóndor. Esto lo escucharemos quizá más completo, sí, en otros horarios, como decíamos hoy, aunque tuvimos oportunidad de ampliar. Es la Universidad de Playa Ancha de Chile, en un programa que le hacen esta entrevista a Martín Almada. Claro, que incluye, el Plan Cóndor incluye a Chile, así como nos incluye a nosotros, claro, y a Paraguay, Argentina. Por supuesto, 87 años tenía al momento de morir, murió el sábado, uh-huh, este hombre que estamos escuchando. Estaba viendo que el presidente Peña, Santiago Peña, le mandó un mensaje, hizo un mensaje en homenaje a Martín Almada, claro, el actual presidente. Mirá vos. Lo pone como referente en la defensa de los derechos humanos en Paraguay, artífice del hallazgo del archivo del terror. Eterna gratitud para Martín Almada, maestro y luchador por la libertad. Así lo catalogaron. Y miren una frase que él dice, que dijo en 2014, ¿no? Me hice ilusiones con Lugo y luego mucha desilusión. Digo que fue un presidente pusilánime, dijo Almada. Más claro, imposible, que justamente estábamos leyendo algunas cosas que escribe a quien íbamos a llamar, a quien hemos estado llamando todo este rato, que está en Paraguay, nuestro compatriota José Antonio Vera, y él ha informado que Lugo, él también está muy desilusionado con lo de Lugo, que ya pasaron tantos años, que está totalmente fuera de la política, que tuvo un problema de salud, que se fue creo que para Suecia, y que está totalmente retirado de la política, ¿no? Fue una de las experiencias del progresismo. Exacto. Más primeras, ¿no? En América Latina fue de las primeras. Bueno, el Frente Guazú. También. El Frente Guazú, que no quedó nada de todo eso. Bueno, viene la pausa.